Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. En esta audición, vamos a escuchar la entrevista que Stephanie Campos le realizará a Jesús Rosales, quien es politólogo y parte del equipo de esta organización. Ambos compartirán el tema Cambio en la estructura familiar. Actualmente en nuestra sociedad, hemos visto cómo muchas cosas están cambiando. Sin embargo, debemos luchar para que en cada hogar los miembros de la familia se sientan cómodos, amados y respetados. La familia sigue siendo el corazón de la base de la sociedad, en donde cada uno de sus integrantes son formados para enfrentar los retos diarios. Escuchemos. Estamos listos acá en Enfoque a la Familia para compartir nuestro tema de hoy titulado La composición y la dinámica de la familia, y también vamos a hablar acerca de cómo esta ha venido variando con el paso de los años. Está con nosotros para desarrollar este tema Jesús Rosales, quien es experto en temas de familia, además de política pública y parte de Enfoque a la Familia. Así que bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Stephanie, por la invitación. Siempre es un honor, un privilegio estar en este programa. Gracias. Precisamente nos gustaría empezar esta entrevista definiendo qué es familia, Jesús, porque muchas veces las personas defienden algunos intereses muy personales, muy particulares, y ahora a cualquier relación se le llama familia. Pero ¿cómo podemos entender correctamente lo que es este término? Incluso para los mismos especialistas es difícil encontrar una definición que, digamos, sea compartida absolutamente, pero yo diría que la mayoría estarían de acuerdo en describirla en lo que Patricia Anaya, que es una experta mexicana, denomina como la agrupación de personas que se unen bajo lazos de consanguinidad, de parentalidad, de filiación, legales, jurídicos, ¿verdad? Con funciones naturales y con funciones sociales, ¿verdad? Que procuran el bienestar de sus miembros y aquí la parte más importante, y el bien común de la sociedad. Entonces, bajo esta descripción así general, yo diría que la mayoría de los especialistas en familia estarían de acuerdo en que estamos hablando de familia y no de cualquier agrupación humana. Uh-huh. Sabemos, y acá en Enfoque a la Familia creemos que familia inicia en un matrimonio donde hombre y mujer se unen, y pues ahí luego vienen los hijos y demás, la familia se va extendiendo. ¿Cómo podemos ir analizando y compartiendo un poco de esto, o más bien, o cómo se ha compuesto y cómo ha venido variando? Bueno, es que hay en realidad aspectos que son fundamentales tomar en cuenta a la hora de hablar de familia. Y podemos incluso ir hacia los antropólogos que han estudiado distintas composiciones a lo largo de la historia de la humanidad, distintas composiciones sociales o humanas, en donde coinciden la mayoría de estos antropólogos, inclusive el antropólogo francés Lévi-Strauss, que señala que el ser humano siempre ha tendido en conformar relaciones estables, permanentes, para poder mantener un vínculo con otro ser humano distinto a él. Me refiero si es un hombre con una mujer y si es una mujer con un hombre, para procurar la descendencia. Y aquí viene este otro aspecto importante señalado por los antropólogos, que es además permitir también la estabilidad en la crianza de los hijos. Entonces, vea que estamos hablando de antropólogos que han estudiado el comportamiento humano a lo largo de la historia, ¿verdad? Del ser humano en contextos muy diversos, en contextos históricos y en contextos geográficos muy diversos, y encuentran esa característica fundamental, ¿verdad? Dos personas de distinto sexo que se han unido con ciertos propósitos de estabilidad para criar su descendencia. Y esto es algo que se encuentra, digamos, a la base de lo que es el reconocimiento que universalmente se le da a las funciones naturales que tiene la familia, fundamentadas en estas relaciones estables que se denominan matrimonio. Uh-huh. Actualmente hay mucha composición en cuanto a temas de familia, hay diversidad de modelos, por así decirlo. Y muchas veces algunos se justifican diciendo que donde hay amor, hay familia. ¿Es esto correcto? Los modelos familiares o las conformaciones familiares, más que modelos, devienen de una serie de comportamientos sociales, jurídicos, antropológicos, económicos, políticos, ideológicos incluso, muy complejos y muy diversos. Y entonces hay que estudiarlos de por qué, por ejemplo, existen las familias monoparentales jefeadas principalmente por mujeres. O sea, no es que las mujeres escogen todas ellas conformar familia monoparental donde haya una ausencia paterna, sino que en la mayoría de los casos esto se da a pesar de que ellas no quisieran, claro, criar a sus hijos únicamente con esa presencia de ellas, ¿verdad?, en la crianza de esos menores. Las familias reconstituidas, que es otra conformación familiar, vienen de fracasos o de rupturas de familias anteriores. Y entonces esas tampoco es que sean unas elecciones, ¿verdad?, que hacen las familias para después constituir nuevas familias con hijos de uno, con hijos del otro, con hijos de ambos, sino que son familias que justamente se desarrollan a partir de esas rupturas anteriores. Entonces lo que hay que analizar es por qué se están dando dinámicas muy distintas a las que existían hace algunos años, qué es lo que lo está causando y qué efectos tienen estas distintas composiciones familiares en el bienestar de los miembros del hogar y también en el bienestar de la sociedad. Es decir, cuando nosotros decimos que antes las familias, por ejemplo, eran familias más con digamos mayor extensión, más numerosas, con estructuras un poco más estables, pero quizás con dinámicas no tan saludables, estamos hablando de una denominación familiar, de una época, de una serie de factores que las reflejaban de esa manera. Hoy en día, con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, por ejemplo, y con la incorporación también de la mujer al mundo profesional, a sus proyectos de vida, etcétera, que es muy bueno, eso ha traído también, sin embargo, algunos efectos, ¿verdad? Las mujeres ahora pasan más fuera del hogar. Esto implica que la distribución de tareas y de responsabilidades que había hace algunas décadas tenga que cambiar ahora, y ahora se exige una mayor corresponsabilidad, uh-huh, tanto del hombre como de la mujer, no solo en el ámbito externo, ¿verdad?, trayendo la provisión al hogar, sino también en el ámbito doméstico, ¿verdad?, con una incorporación más efectiva del hombre, no solo en las tareas de limpieza o de atención, ¿verdad?, de la casa propiamente, sino en lo fundamental que es el cuidado, la crianza y la educación de los hijos. Entonces, efectivamente, las conformaciones familiares han cambiado, ¿verdad? Hoy hablamos de familias más pequeñas, hoy hablamos de que los jóvenes se están casando más tardíamente, que cuando proyectan sus familias, las proyectan con pocos hijos, ¿verdad? Uno o a veces sin hijos, ¿verdad? Y esto también tiene efectos en la sociedad, y eso me parece que es lo más relevante. Más allá de hablar de que la gente elige, ¿verdad?, modelos alternativos como en un escaparate, ¿verdad?, donde, uh-huh, donde dice yo quiero este, yo quiero el otro, no es así, ¿verdad?, porque eso trae efectos distintos, claro, para los miembros y para la sociedad. Y lo que mencionabas, Stephanie, del tema del amor, por supuesto que el sentimiento es importante, es un componente fundamental en la vida de las personas y por supuesto en la vida de los hogares y de las familias, pero no es suficiente. O sea, no por un sentimiento, no por el amor entendido únicamente como sentimiento, esa razón es suficiente para que se pueda hablar de que existe un modelo familiar, ¿verdad? Que es el mismo que aporta a la sociedad, igual que un modelo, digamos, de familia fundamentado en matrimonios estables con relación, con presencia paterna y materna en los hijos. No es lo mismo entonces, ni para los miembros ni para la sociedad, escoger cualquier modelo de familia. Claro, y como bien lo comentaba usted, ninguno de nosotros en el proceso escoge o piensa, voy a escoger esta, voy a escoger esta. Muchas veces las circunstancias de la vida cambian y nos dan de la noche a la mañana una sorpresa y algo que no esperábamos. Pienso en este momento quizás en las madres o en los padres que sin un cónyuge están sacando sus hijos adelante valientemente. Uh-huh. Y podría estar en ellos la pregunta y la consulta, ¿somos una familia? Sí, por supuesto que sí lo son, ¿verdad? Ahora, hay un autor mexicano, que es profesor de la Universidad Autónoma de México, él se llama Fernando Pliego, el doctor Fernando Pliego, tiene un estudio muy riguroso, él hizo un análisis aproximadamente sobre 350 investigaciones en países, en prácticamente 15 países democráticos del mundo, en donde estudió justamente las distintas composiciones familiares y la vinculación de esas composiciones familiares con el bienestar de los hijos. Uh-huh. Y entonces él denomina que dependiendo de las composiciones familiares, así también son los bienestares en los hijos. Entonces, aunque una familia sin presencia paterna, por decirlo de alguna manera, hijos que se crían sin la figura paterna, pueden efectivamente salir adelante valientemente por lo que hacen esas madres luchadoras, eso no significa que sea el ideal para esos hijos. Uh-huh. Es decir, viéndolo desde el punto de vista de cuál sería el interés superior de esos hijos, cuál sería el mayor bienestar para ellos, por supuesto que los estudios, repito, realizados en distintos países demuestran que aquel hogar que en donde haya una figura materna, donde haya una figura paterna, donde ambos cumplan sus funciones adecuadamente, donde haya funcionalidad, estabilidad y relaciones saludables, pues por supuesto va a ser una instancia mucho mejor que garantice el bienestar de esos hijos que cuando no tenga una de esas figuras presente. Claro que sí. Bueno, estamos desarrollando este tema acerca de la composición, la dinámica familiar, cómo ha cambiado y qué tenemos que hacer para seguir haciendo de nuestros hogares un refugio emocional, un lugar donde todos sus miembros crezcan de la manera más saludable. Mañana vamos a seguir conversando más de este tema. Como padres de familia, tenemos que velar para que cada uno de nuestros hijos puedan tener estabilidad en sus vidas y que de esta manera las familias puedan tener funciones naturales que permitan la sana dinámica dentro del hogar. Aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Cuatro Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. Pocas veces las escrituras, la ciencia y la historia se alinean en una misma dirección. Sin embargo, las últimas tres series de Cuatro Lunas de Sangre han hecho justamente eso. En este libro, que atrapa al lector, el pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Mañana, usted podrá escuchar la segunda parte de esta entrevista. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias, así como nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.